Sobre la Hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Anoche en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata se escuchó un testimonio conmovedor de un pibe, un nene de 12 años, polaquito. A un nene de 11 años, ¿no? ¿Se entiende? Porque tenemos que poner en contexto eso, ¿eh? Un nene de 11 años. Para mí no es un niño. Alguien que tiene una conciencia tan fuerte como para dañar de la manera que él contaba que dañaba, mataba. De manera exclusiva a la mamá del polaquito que está en línea con nosotros, se llama Fernanda. El movimiento de trabajadores excluidos denunció que el programa de Jorge Lanata, junto a policías, extorsionó a un niño de 11 años para que... 37 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana. 3961-7638, 3961-7639, 3961-7640, nuestras líneas telefónicas. Nos metemos ahora sí en el ping-pong, retomando lo que pasó el domingo pasado, como disparador de lo que fue el tratamiento que se dio a la situación de el polaquito, la exposición que tuvo, el rol de las fuerzas de seguridad y el rol del periodismo también a la hora de hablar de niñez y adolescencia. Bien, ahí escuchábamos entonces algunas de las repercusiones. Por los mismos motivos por los que cuestionamos, decidimos no poner en el disparador fragmentos de las alocuciones del chico. Para aquel que por una de esas cosas no lo haya visto, bueno, era el chico ahí contando, estaba apoyado en un... Van a hacer una nota sobre un ataque a un jardín de infantes y cuando sale, cuenta el periodista, que es el jefe de policiales de Clarín, que se llama Rolando... Rolando Garbano. Valdano. No, Gar. Garbano, Rolando Garbano. Ahí va. Había entendido Garabano. No. No, está bien. Bueno, pero podría ser, Sí. Y cuenta cuando sale, se encuentra un chico y le empieza a preguntar y nada, sale todo eso que se vio. En la presentación que hace CT y en quien haya escuchado el diálogo entre Jorge Lanata y Juan Grabois, le plantea a ustedes, violaron toda una serie, cometieron una serie de delitos en la nota en sí y después está lo que se supo en lo que fue la previa de la nota, donde se denuncia que el chico había sido levantado un par de días antes por efectivos de las fuerzas de seguridad y se lo apretó de alguna manera para que estuviera en ese lugar y dijera cosas como las que dijo. Vamos a empezar este ping-pong escuchando a Valeria Salgado. Ella es parte del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Participa en el foro desde lo que es el Observatorio de Infancia y Medios del Instituto Gino Germani, aquí de la UBA. Y le preguntábamos, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hizo mal, lo que se hizo mal desde la producción del programa, como que para que amerite esta presentación judicial? La escuchamos. Mira, en principio, eso lo sabemos después del informe, ¿no? Pero ya no podemos desconocerlo, es la forma. Incluso antes de saber esta posible, que esta denuncia que hay concreta de la familia y de organizaciones sociales en Lomas de Zamora, tribunales de Lomas de Zamora, por coacción, digamos, ¿no? Que el pibe fue puesto ahí de forma coactiva por la policía, por el ministro de Seguridad del municipio de Lanús, digamos, pero incluso sin saber eso, aunque uno podía sospecharlo, porque en la bajada del videograf que le ponen al video en la página web del programa de Lanata en Canal 13, dice que el periodista fue a hacer una entrevista a un jardín de infantes por un robo y se encontró en la calle con el polaquito. Tenemos que ser muy idiotas para pensar que uno camina por Villa Caraza y te paran los pibes para incriminarse de delito frente a una cámara de televisión, ¿no? ¿Cómo te encontrás a alguien en la calle? Entonces, si vos producís una nota, la producís para hacerle una nota a un menor de edad, que ya de por sí no debieras hacerlo sin el consentimiento de sus padres, no debieras de revelar su identidad, en todo momento se dijo su apodo, no debieras mostrar su cara, se ve la cara a pesar de la pantomima del nublado sobre la cara, no se le distorsiona la voz. Digo, desde el punto de vista del protocolo mínimo de cómo debe tratar los medios de comunicación, de cómo deben preservar la figura del pibe y los daños que le puede generar a un pibe de 11, 12 años en esa situación frente a una cámara de televisión. Y si además atrás el camarógrafo tenía la policía, viola un montón de derechos en función de la promoción y protección de los niños, Y los medios de comunicación como figuras jurídicas en este país también tienen que cumplir la ley. No es un problema solamente de pagar una multa porque mostraste un rostro que no debías. Tenés que cumplir la ley. Entonces, esa parece que a todo mundo se le escapa. Y vos no podés decir, digo, si vos cometés un delito y vas ante el juez y decís, no, lo que pasa es que yo no sabía que existía esa ley, no es argumento suficiente. El desconocimiento de algo no es argumento suficiente. Entonces, si no conocen la ley, vayan a estudiarla, vayan a pedirla. Antes de hacer una nota con un pibe de 11 años, vayan y asesórense. Llamen, no sé, a cualquier organismo, UNICEF, si querés, que es el más conocido, y que te pasen el protocolo de actuación del periodismo para con los menores de edad. O sea, no hay argumento posible para que digan que hicieron eso por desconocimiento, ¿no? Además, ahora se van comprobando las coacciones a las que recibió este chico. Y hoy una noticia lamentable de hace un rato que acabo de leer es que la historia termina con una internación compulsiva. O sea, finalmente la respuesta que le va a dar el Estado es el encierro, de una u otra manera. Es realmente preocupante. Bien, escuchábamos entonces a Valeria Salgado del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Entre tantas cosas que circularon esta semana, Corina recién resaltaba una nota cuya lectura me gustaría reforzar, que es la nota, el autor era Facundo Falbre, creo que era el quien firmaba. El título es Pobre Polaquito, Pobre la Nata. Yo no sé si termino de adherir a lo de Pobre la Nata, porque la Nata pudo haber elegido ser otra cosa. Sí, yo no está con la crítica, me acuerdo con la crítica a la Nata. Sí, sí, no sí. No solo la mirada, pero me parece una forma interesante de hablar de la Nata, inclusive en relación a los otros, hasta lo que implica para con su salud, hasta la cuestión esta del espectáculo, del periodismo convertido en ese espectáculo en el cual él es siempre como un standupero, pero de la realidad social, digamos, también muy, muy muy poco respetuoso, ¿no? De sí. Eso. Y una cosa que me resultó interesante que leí ayer, que tiene que ver, que fue escrita por Esteban Rodríguez Alzueta. Los oyentes más fieles y más memoriosos del programa lo recordarán siempre que tratamos cuestiones vinculadas a el tratamiento sobre la seguridad. Solemos recurrir a él, siempre tiene una mirada bastante lúcida y que pasa incluso hasta por los lugares comunes, los clichés que puede haber desde distintas ópticas, y dice lo siguiente: los pibes chorros no existen, lo que sí existen son jóvenes que crecieron y viven en la pobreza y la marginalidad. No existen los pibes chorros, existen jóvenes que experimentan la pobreza como algo injusto, es decir, jóvenes en contextos sociales abruptos, en una sociedad verticalizada, polarizada socialmente y con fuerte brecha espacial, viven la pobreza con indignación. Y tenía para la otra parte de el que había me había resultado interesante, que era esta que está acá. El pibe chorro entonces es una categoría del sentido común que, antes que buscar comprender la realidad de los actores que están nombrando, se apresuran a abrir un juicio negativo y despectivo sobre ellos. Una categoría moral que, cuando clasifica la sociedad para reproducir las desigualdades, quiere subalternizar a los actores que cosifica. No es una categoría analítica, sino un prejuicio que fue madurando en las habladurías y forma parte del fabulario argentino para invisibilizar a los jóvenes, demonizarles y transformarlos en otros absolutos. Ahora bien, lo que sí existe es el pibe chorro hiperreal, pibes que hablan como dicen que hablan los pibes chorros, que se mueven, visten y dicen que hacen las cosas que hacen los pibes chorros, ¿no? Que eso es un poco lo que apuntaba también todo con el relato que del Polaquito, era una fabulación para decir, bueno, lo que supuestamente sos, que no sos. Exacto. Decíamos que a partir de esto también se intentó estigmatizar o poner en duda el trabajo del MTE. El MTE es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tiene todo un trabajo con, sobre todo con el tema de los recolectores de residuos secos, los más conocidos como cartoneros. Uno de sus integrantes, estuvimos intentando hablar con la mamá de este chico. Entendemos ahora, viendo el desenlace que tuvo ayer la historia, entendemos que anduvo con algunas preocupaciones más importantes por ahí que atender medios, si bien habló con algunos, pero bueno, justo cuando empezamos ya estaría más complicado este tema. Así que hablamos con gente de CETEP, Nicolás Caropresi es integrante de ese movimiento, y le preguntamos, bueno, ¿cómo debería ser abordado? O sea, sabemos que lo que se hizo en ese programa estuvo mal. ¿Cómo se debería abordar el tema de la niñez? Lo escuchamos. Esto tiene que servir para que realmente cuando pensamos la niñez la pensemos integralmente, sobre todo a la niñez en los barrios más marginados de nuestra ciudad, de nuestro país, de la provincia, que los pibes necesitan presencia, necesitan la oportunidad del deporte, la educación, del acceso a la salud. Creo que eso es lo que tenemos que estar discutiendo, ¿no? Y no discutiendo la criminalidad o no de un niño, digamos, porque es un niño. Y si perdemos de vista que de lo que estamos hablando son de miles de niños en nuestro país que están todos los días junto a sus padres, que hacen lo que pueden para poder darle la mejor vida, y a pesar de eso, digamos, tenemos una carga en contra, digamos, con cierta estigmatización, digamos, de la niñez, de la barriada, es imposible pensar una política integral que contemple guarderías públicas, jardines públicos en todos los barrios populares, garantizar la educación, garantizar la formación docente para trabajar en estas condiciones, personal psicológico. Necesitamos pensar, hoy en día nace un pibe en una barriada popular, ¿cómo acompañamos como Estado todo ese proceso? Porque es el mismo Estado el que genera la situación de marginación en la cual se va a criar ese pibe, digamos. Bien, era entonces Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos. También se pronunció la gente de la obra del padre Cajade, ¿no? En este sentido, gente que también viene trabajando hace mucho tiempo sobre el tema niñez, y de esta organización vamos a escuchar a Tomás Bover. Él es responsable de la Casa Joven, de la obra del padre Cajade, donde le preguntábamos, bueno, un poco acerca de esta estigmatización que se va haciendo de los chicos como una forma de, como una cabecera de playa. Ya estamos ingresando en los tramos finales de la campaña y estamos en una nueva temporada. Uno de los ejes de campaña es la seguridad, y siempre nunca falta el genio al que se le ocurre plantear que la solución es la baja de edad de imputabilidad. Entonces le preguntábamos sobre esta avanzada punitivista a Tomás Bover de la obra del padre Cajade. La respuesta punitiva no es solución, porque, por ejemplo, las sociedades que más encarcelan también son las que tienen más muertes violentas. Entonces, entender que aquellos países que han ido por la baja de la edad y que han aumentado las tasas de encarcelamiento no han mejorado las situaciones vinculadas con el delito ni las situaciones vinculadas con delitos graves u homicidios. Entonces, la primera cuestión es que lo que proponen como solución no es una verdadera solución. La segunda cuestión es que claramente no se pueden promover legislaciones que vayan en detrimento de derechos ya adquiridos por la población. Nosotros entendemos que los avances que hemos tenido como país adscribiendo a los tratados internacionales de derecho del niño, con las leyes de promoción y protección de derechos y demás, se verían socavados y encontrarían retracción en términos de promoción de derechos de promoverse alguna de estas leyes, y eso no está permitido en términos constitucionales. Entonces hay un argumento también jurídico para no apoyar la baja de la edad de punibilidad. Entonces entendemos que hay un conjunto de argumentos que dan cuenta de que la sociedad de control, la sociedad punitiva, no es lo que tenemos que tener para nuestros pibes, y que hay algo bastante cínico en proponer encerrarlos antes que haber fortalecido, en términos presupuestarios, de políticas y de equipos, las políticas de promoción y protección de derechos para ellos. Y creemos que siempre es cortar por lo más fino, ir por la solución más fácil, dar una respuesta punitiva a los pibes que necesitan muchos menos palos y más acompañamiento de adultos responsables que piensen en cómo acompañarlos en sus proyectos de vida y en proyectos para la vida. Siempre que se habla de estos chicos que están en situación de vulnerabilidad, se plantea la figura del Estado ausente. Le preguntábamos a Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos si el Estado realmente está ausente o está presente, y de qué manera lo está. Nos respondía lo siguiente. La única presencia fuerte que hemos visto del Estado hasta el momento en el barrio, sobre todo en el caso de La Nube específicamente, pero hablemos en general, es la policial, y muy pocas veces es para acompañar un proceso de contención en menores, sino que todo lo contrario. Para no ir mucho más en generalización ni nada, nosotros hace 4 meses sufrimos que la policía local de Lanús entró a los tiros con bala de goma, tirando gas pimienta en un comedor donde había 100 pibes en ese momento que van a comer todos los días ahí. Ojalá que todo esto que sucedió sirva para reflexionar, sirva para pensar que es el momento de que el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional intente generar ciertos niveles de articulación con, sobre todo con las organizaciones sociales, que son las únicas que hoy tienen un trabajo real de contención en el barrio, ¿entendés? Entonces, como que yo creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar, empezar a construir diagnósticos y empezar sobre todo a fortalecer experiencias que ya existen, digamos, ahí cientos de merenderos que con el apoyo del Estado, con el apoyo profesional del Estado, con psicólogos, con docentes, podrían hacer de esos espacios lugares de refugio para empezar a pensar en otra niñez. Bien, escuchábamos antes, o venimos escuchando, ¿no?, acerca de quienes ofrecen como solución a los problemas de inseguridad bajar la edad de imputabilidad. Esto lo venimos escuchando, las semanas que vienen lo vamos a escuchar seguramente, pero a rolete. Le preguntábamos a Tomás Bober si los números que se manejan en cuanto a chicos y delitos inducen a pensar que eso podría ser una solución, y nos decía lo siguiente. Si uno mira cuál es el porcentaje de delitos graves cometidos por chicos, primero hay una cuestión de fuentes, ¿no? ¿De dónde se saca esa información? Porque algo que es bastante problemático es que esta campaña sea acompañado de las estadísticas criminales que se producen principalmente por fuentes policiales. Y en realidad nosotros sabemos que los datos que nosotros tenemos que tomar son los datos judiciales, porque en la presunción de inocencia lo que supone es que alguien es inocente hasta que efectivamente hay una condena que demuestre lo contrario. El porcentaje de condenas que han tenido como culpables a menores, por ejemplo, en homicidios, varían en según la región, pero están alrededor del 2%, con lo cual efectivamente los delitos graves cometidos por menores son una proporción ínfima contra lo que se quiere instalar, de que la idea de que los pibes son peligrosos y que en enormes cantidades salen a matar gente, digamos. Por ejemplo, creo que alrededor de 660 homicidios que hubo en Capital Federal en el último año, solamente uno, que fue el más mediatizado de todo, fue cometido por un menor. Entonces me parece que ahí hay una primera cuestión. Y lo segundo, que es que cuando vemos quiénes matan y quiénes mueren, las víctimas también las ponen los sectores populares. Entonces, si nosotros también tomáramos, por ejemplo, Capital Federal como muestra, veríamos que de Rivadavia al norte, digamos, la zona más enriquecida de la capital, tiene tasas de homicidios cercanas a los países escandinavos. Y de Rivadavia al sur, la región más empobrecida de la capital federal, tiene tasas parecidas a las de Centroamérica. Entonces, las víctimas y los victimarios, los propios muertos de la violencia entre pibes, las ponen en los sectores populares, aunque después las políticas de sobrecriminalización también están puestas sobre los sectores que son víctimas de las mismas circunstancias de violencia. No, ahí creemos que hay una serie de argumentos que van a mostrar que necesitamos mayores protecciones sobre los sectores populares antes que una política de criminalización y saneamiento sobre esos pibes en particular. Y además que la proporción total efectivamente muestra que la construcción del problema social, violencia juvenil, o la idea de los homicidios cometidos por parte de jóvenes es muchísimo menor de lo que mediáticamente se quiere expresar. ¿Y si la solución fuera el punitivismo, estaría bien? ¿Estaría bien habilitado? Digo, si vos dijeras, no, mira, la verdad, los pibes están desbandados, todos los delitos los cometen pibes, ¿la respuesta es bajar la edad de imputabilidad? ¿La respuesta es la mano dura? Seguimos escuchando a Tomás Bober de la obra del padre Cajade. Tenemos que oponernos en principio, porque es verdad que necesitamos modificar la ley de responsabilidad penal juvenil, que es una ley que arrastramos de la dictadura y que no se ha modificado de la mano de la modificación de las leyes que venían del patronato hacia el nuevo paradigma de derechos que ha organizado la legislación sobre niñez. Pero en principio nos tenemos que oponer, porque la cárcel no es un lugar para nuestros pibes. Nuestros pibes necesitan estar en lugares donde se promuevan sus proyectos de vida, lugares inclusivos, donde la educación, donde el trabajo, donde la recreación, donde el cariño sean principios que organizan el trabajo con ellos. No el encierro punitivo, no la pena, no el castigo, que claramente muestran que no restituyen absolutamente nada, no reformulan las vidas de nadie y que no es el lugar en donde nosotros queremos verlos. Por eso nosotros promovemos el trabajo desde los centros de día, por eso los trabajos de promoción y protección, por eso los hogares, por eso nosotros entendemos que el cariño, como decía Cajade, un límite no puede llegar antes que de los 100 abrazos, digamos. Uno no puede dejar de estar con los pibes desde el cariño, desde el promover un lugar para ellos positivo antes de estar pensando la pena y el encierro como una respuesta del Estado como política. Bien, estas son algunas reflexiones que han disparado la presencia de este chico, el polaquito, en el programa Periodismo para Todos. Ya vimos un poco, bueno, recorrimos distintas cosas y queríamos cerrar nuevamente con Vanessa Salgado del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia a partir de su trabajo en el Observatorio de Niños y Medios del Instituto Gino Germani de la UBA, acá de la Ciudad de Buenos Aires, donde le preguntábamos, bueno, ¿cuál es el lugar que los medios le dan a la niñez? Nos respondía lo siguiente. Este derecho a ser oído que tienen los chicos también por ley está muy desdibujado. Pareciera que el derecho a ser oído solo es en juicio, ¿no? Y en realidad no. En realidad los chicos tienen derecho a ser oídos y a participar activamente como ciudadanos plenos en todo lo que incumba su vida. Y también a difundir sus ideas, ¿no? Y la participación de los chicos en los medios es muy defectuosa. La ley de medios tenía algunas cosas interesantes, había avanzado por lo menos en exponer algunas cosas interesantes sobre la voz de los niños en los medios masivos de comunicación, pero eso se había logrado avanzar poco y se retrocedió muy rápidamente. Incluso hasta quienes quieren hacerlo, digamos, desde buena fe. Nosotros vivimos en un mundo muy adultocéntrico, ¿no? Nos cuesta a nosotros, que laburamos con temas de infancia, adolescencia, nos cuesta mucho ubicar lugares de participación, generar, ¿no?, espacios de participación genuinos de los pibes. Creo que eso es una gran deuda y también una gran oportunidad que tenemos nosotros hoy de generar ese cambio, ¿no?, de generar una democracia participativa real para los pibes. Lo que pasa es que en estos días la tenemos bien difícil, porque todo nos llama a retroceder. Digo, ayer escuché unas declaraciones de la gobernadora Vidal, calamitosas, digo, parecían los fundamentos de la ley Agote, que fue la ley de patronato de menores de hace 110 años atrás, que gobernó la relación del Estado con la niñez hasta hace 10 años, cuando se cambió la ley, post-convención, digamos, ¿no? Y Vidal argumentando la necesidad de sacar de la calle, o sea, de encerrar a los pibes de la calle o a los pibes que tienen problemas de conflictivo de uso de sustancias, pegando eso a la baja edad de punibilidad. Te juro, eran argumentos que atrasan 110 años. Y fue como muy... Me sorprendió mucho esas declaraciones, así de tajantes, porque digo, ni siquiera hay un eufemismo, ¿no? Y bueno, entonces, nosotros que veníamos luchando por ampliar derechos y por ampliar un Estado social para los pibes y pibas de este país, que la mitad viven bajo la línea de pobreza, hoy nos encontramos teniendo que explicar cosas que pensamos que ya estaban claras, ¿no? Y la verdad que eso nos... Nos pone un escenario complicado, pero también nos da más fuerza para hacerlo. Y bueno, de ahí también del foro formamos parte de la campaña No a la Baja en la Argentina y estamos tratando de, bueno, argumentar lo más posible estas cuestiones, ¿no?